ocupar este horario aquí en Radio Cualquiera 94.3. Y arrancamos el programa de hoy con los hermanos Butaca, con el tema No Alcanzo Una Vida, tema que también es el título de su último disco editado en este 2013 por Aqua Records. Y hoy vamos a conversar en minutos más con Germán Dominice. Él es voz de los hermanos Butaca, este conjunto que están unidos, hermanados, con Carlos Zenin en guitarra. De allí parte este dúo, que también tiene otro acompañamiento musical en este su tercer disco de producción 2013. Así que en minutos más vamos a estar conversando con Germán Dominice sobre este su disco No Alcanza Una Vida. Tienen dos materiales anteriores. Uno es Compañía Musical El Amanecer Presenta, un disco editado de manera independiente en el año 2007, y en el 2009 editaron Choque de Frente, también por Aqua Records. Hoy vamos a conversar entonces, este es uno de los discos del año todavía, que están presentando la gente de los hermanos Butaca en distintos puntos de Capital Federal, así que con ellos vamos a conversar sobre este y otros temas en lo que va a ser el punto fuerte de hoy de Respira Bandoneón. También vamos a hacer, por supuesto, el repaso por toda la agenda tanguera para este fin de semana. Vamos a escuchar algunos targuitos más y demás, siempre con la compañía de Adrián Vicentín en los controles y Martín Calvo aquí frente al micrófono. Así damos iniciado oficialmente este programa de hoy de Respira Bandoneón. La célula del tema surge a lo mejor un año antes que después se desarrolle. Bueno, una cosa es el tecleo, que es hacia a la máquina del instrumento, y otra cosa es el sonido de la válvula, que a gente le gusta. Porque parece que respirara. La temperatura y el género musical lo determina, en mi caso, siempre lo literario en mis composiciones. Finalmente se deja. Entrevistas en Respira Bandoneón. Pibe sonido, era mi amigo, me parecía muy divertido. Entonces un día hasta su casa lo seguí para que me mostrara lo que tenía escondido. Esta es la historia del pibe sonido, un buen amigo muy divertido, vegetariano, amante de los animales, un pan de Dios, de ala de Buda, una factura. Esta es su historia de lo más aterradora, la que habla de asesinatos y cuerpos en licuadoras. Esta es la historia que más miedo te dará, esta es la historia de sonido y ahí va. Ahí estamos iniciando la presentación del entrevistado del día de hoy aquí en Respira Bandoneón. Es Germán Dominice, la voz de los hermanos Butaca, que editaron hace muy poquito su tercer disco, No Alcanzo Una Vida. Germán, buenas noches, bienvenido a Respira Bandoneón. Hola, Respira Bandoneón, buenas noches, ¿cómo va? Muy bien, acá te escuchamos fuerte y claro, como decía alguna publicidad hace un tiempo atrás. Y bueno, queríamos conversar y un poco indagar sobre la realización de este tercer disco, No Alcanza Una Vida, donde se produce tal vez un corte en lo que es la carrera que venían realizando ustedes, al menos desde lo discográfico, venían con los tangos y aquí se meten un poco más en una cuestión más ecléctica, digamos, en el sonido, y como ustedes también lo hacen en la presentación del disco, es un tema que cada disco está laburado de una manera independiente, sin tener en cuenta qué canción tiene atrás o al lado o al costado. Sí, totalmente, fue como un poco un capricho de autores. Empezaron a salir canciones después del disco anterior, de Choque de Frente, que fue grabado así en Estudios Ion, en banda y en forma directa. Empezaron a salir canciones que no respondían al género tango y las dejamos generalmente no salen canciones así, porque nosotros nacimos no escuchando tango, sino venimos del rock y demás, con el llama Carlos Zenin, el otro compositor conmigo, él en guitarra, yo, bueno, uso la guitarra para componer, pero solamente canto en vivo o en los discos. Y fueron saliendo canciones que nos gustaban mucho y que nos parecía medio una picardía dejarlas afuera, y un poco por ahí el título del disco fue lo que condensó, que apareció un tango, no alcanza una vida, y nos dijimos, loco, no tenemos muchas vidas para grabar estas canciones que nos vamos a guardar para otros proyectos futuros, hagámoslas ahora, y en el próximo disco vemos si volvemos al tango, nos vamos al folclore, o terminamos haciendo música húngara en chino, ¿viste? Una cosa así, que no nos permitimos hacer las canciones que nos estaban saliendo en ese momento, y como, claro, nuestra formación actual y desde ese momento es una banda de tango con piano, guitarra, bajo, en este momento en vez de bandoneón llevamos armónica, que nos resulta mucho más liviano, pero en ese momento estábamos en cuarteto de piano, guitarra y bandoneón, para hablar seriamente un poquito. Dijimos, no, hagamos el disco con las canciones estas y con que cada banda sea la banda ideal para cada canción. Así que cuestión que venimos girando y somos muy amigotes de Mavi Díaz, una ex viuda con su carrera de folclore, con su banda La Folkis, y además productora de discos y productora de Coach Pop, yo tomo clases con ella, tomaba clases con ella, así fue como la conocí, en alguna historia un poco más simpática, pero que la contaré otro día, y le propusimos que nos ayudara a producir el disco bajo esa consigna, y bueno, fue todo un delirio, porque justo ella trabaja con Twitty González en el estudio del pie, haciendo producciones de rock, y entramos todo en un mundo que pensaban hacer el disco muy humildemente, hicimos una superproducción en Hollywood, ¿viste? Una cosa así. Aparte, hablé mucho, ¿no? No, pero te digo, aparte esa conexión con Mavi resulta natural, porque ella también tiene, digamos, esta cuestión de multigénero, digamos, que puede andar moviéndose en distintos géneros cómodamente, y creo que era la productora que necesitaban ustedes para hacer este disco. No sé si otro, digamos, hubiese congeniado también. Absolutamente, sí, totalmente, o sea, más allá de la proximidad con ella, que también componemos juntos y yo hago algunas letras para sus discos, trabajo con ella en la antología de su padre, de Hugo Díaz, uh-huh, que se está reeditando toda su obra y buscando grabaciones perdidas. No había otra persona que pudiese hacer ese tipo de trabajo, porque también aquella es una crossover, como se puede decir, una que con ella tenemos una forma de hablar de música argentina, no hablamos de géneros, o sea, ¿es música argentina o no es música argentina? Puede ser tango, rock, folclore, jazz, cumbia, pero si tiene argentinidad desde acá y se terminó, y ese es como más o menos tratamos de que el disco, ya la tapa es celeste y blanca, ¿no? Hay una referencia ahí, pero era, bueno, que agarremos de cada vertiente de lo que tenga gustito nacional, más allá de que haya nacido o abrevado de algún otro género inicialmente, ¿viste? Del rock argentino, del folclore, del tango, y todo ese quilombo, bueno, con toda humildad se trató de plasmar en un solo disco. Es como que la argentinidad, digamos, esa cuestión, ese sonido argento es el que une, digamos, más allá de la bifurcación de géneros que conviven en el disco, es como que esa cuestión argentina lo cruza del 1 al 13, digamos, más o menos. Tal cual, esa es la idea, y sobre todo la letrística que si bien está bastante ligada por ahí con un porteñismo, no es determinante, ¿no? Y me parece que es bastante abierta y como un poco neutra para si bien no deja de ser argentina, pero no necesariamente tiene que ser de algún lugar de alguna ciudad argentina. Si bien, viste, el tango cuando aparece pone bastante su color y tiñe todo con eso. Tratamos de que las letras que también son una parte que laburamos mucho y le prestamos bastante atención, tratara de ser no universal, pero bastante, argentinamente universal, digamos. Que tengan ese sonido. Al momento de la realización, de la producción, de tocar, de hacerlo ahí en el estudio, ¿cómo salían de un género, se metían en el otro, ya venía la cosa, o lo fueron laburando bien separadamente cada tema? Era un caos hermoso, porque además tocamos con millones de millones, no, pero muchísimos músicos que admiramos profundamente ya desde la situación de escucha, no de colegas, o sea, poder haber tocado con Manuel Moretti, con el Negro Fontova y con Guillermo Fernández, por decirte, un folclorista, un vocalista, ¿no?, de rock, tango y folclore, en el mismo disco, para nosotros era algo increíble, ¿viste?, una cosa impensada. Y cuanto más con Mavi pergeñamos, che, esta canción, ¿sabés que sería ideal hacerla con Tito Lo Sabio, con los Super Ratones en coros? Y tal y cual, viste, dice, bueno, dale, pará, a ver, vamos a llamarlo, viste, y la mitad los conocía ellos, la mitad los conocíamos nosotros, y todos muy felices, la verdad que se prestaban al chiste, ¿no? Le explicábamos de qué iba la cosa y de si querían participar en un disco de los Butaca, donde iban a hacer una canción que no hubiese otra igual en el disco, y nada, fue un caos, la verdad que grabamos todo en el estudio al pie, con un par de técnicos divinos que nos apoyaron dentro del disco, el nono Pablo Di Pecco, con Twitty González, que se copó y produjo un par de temas además, con Martín Muscatelo, que no los quiero nombrar siempre porque son tipos que creyeron en esto desde la propia, está bueno, o sea, parece un disco de mucha guita y la verdad es que lo hicimos todo de cara dura, ¿no? Prácticamente así, y hablando con gente, la cuestión de las conexiones y internet y demás, nos permitió que, por ejemplo, los arreglos de un par de temas vinieran de Holanda, de un tipo que nos había escuchado, un argentino radicado allá, que se ofreció a arreglar un par de temas y mandar los arreglos, pero tocados, ¿viste? O sea, todo kilos y kilos de información mandadas por internet, que después las poníamos a rodar en el estudio y grabábamos arriba. Todo un delirio, era un caos. Era, che, hoy tenemos estudio también porque usando horarios no usados por otros artistas y a precios módicos, che, vamos acá y bueno, hoy se puede grabar de 7 de la mañana a 11 de la mañana. Bueno, vamos. Y ahí veíamos quién podía, quién no podía, y los temas los íbamos retomando a medida que cada uno de los músicos que iban a participar estaban disponibles. Entonces, si ese día podía el baterista de tal tema, se hacía tal tema, y si no, no se hacía. Por supuesto que los dije, hay 4 o 5 canciones, sobre todo los tangos, hay un jazz que se grabó todo en vivo, ¿no?, en el estudio grande del Pie, todos tocando al mismo tiempo, y bueno, ahí hubo que cerrar el estudio ese día y convocar a todos, y se hizo así, o sea, cada canción, la verdad que se intentó trabajar con de la mejor manera posible, y bueno, si lo pedía, que el tango va sin clic y no se puede andar sobregrabando arriba del otro, vamos todos juntos, y estaban ahí todos grabando, una locura, la verdad que estuvo muy bueno. Y el momento después de la presentación de este material, ¿cuál es el público que va? Porque tenés todo lo que... Es una pregunta muy difícil. Va el público cautivo, ya el público cautivo de ustedes, digamos, ya, bueno, vamos a ver a los Butaca, a ver que con qué nos vienen, digamos. Bueno, la verdad que tengan paciencia, estamos desde la salida del disco, que salió en febrero por Aqua, pergeneando a ver cómo cuerno lo presentamos, porque los shows que venimos haciendo ahora los estamos haciendo con nuestra banda de siempre y más invitados ocasionales, y entonces cada show termina siendo distinto y las canciones grabadas terminan siendo adaptadas para ese día. Lo cual, por un lado, está muy divertido, y si yo fuese público de la butaca la pasaría bárbaro, porque cada vez que voy me encuentro con una sorpresa. Pero no queremos hacer la presentación oficial del disco hasta no coincidir con la mayoría de los que participaron en un mismo lugar y poder representar el disco y hacerlo sonar de la mejor manera posible y de lo más fielmente posible a como fue grabado. Va a ser imposible, pero queremos que se parezca bastante a eso, y bueno, la idea es presentarlo antes de fin de año, muy posiblemente para fines de octubre, en un lugar que casi está cerrado, pero no quiero adelantar más que eso. Hasta ahí nomás. Che, y el orden de los temas, ¿tiene algún sentido o fue, bueno, así por oído, digamos, decir, bueno, ponemos este primero? ¿Hay diferencias si uno escucha el disco, pone, qué sé yo, la función de random y que salga el que salga? Está buenísima la pregunta. La verdad que podrías funcionar como random y podrías escuchar un tema solo y después escuchar otro disco y al día siguiente o al día que tengas ganas volver a escuchar otro tema. No está pensado como un disco, si bien decimos que es un disco conceptual y si bien hay gente que cuando se lo vimos a escuchar nos dijo, loco, ustedes no están equivocados, el disco tiene un concepto de disco, es un viaje por Argentina y vos te encontrás y empezás por un lado por el otro y es un viaje. Pero bueno, la verdad que no lo pensamos así, lo abrimos con un tango para que nos identificara, para que quien lo comprase dijese, ah, che, no, está bien, no es que me vendieron una cajita y el disco de otro arranca de con otro un tango artista. Claro. pero nada más que eso, no está pensado. Sí, el orden tiene una razón, pero solamente por gusto de quienes lo ordenamos, no por otro lado. Está bien. Te llevo, Germán, contanos un poco, porque en algún momento dijiste que bueno, que ustedes no vienen de un palo tanguero, digamos, pero terminan vinculándose con el género. ¿Cómo es ese comienzo de los hermanos Butaca en el tango? Y bueno, más o menos un relato, si se quiere, un pantallazo de lo que es la historia personal de cada uno de ustedes y que terminan vinculando haciendo este grupo. Bueno, mira, con el Llama, con Carlos Zenín, nos conocimos formando parte de una banda de rock en el conurbano bonaerense, ahí por Adrogué, Lomas, Temperley, tocando rock fuerte. Y en los intervalos de los ensayos nos quedamos con él, que nos seguimos conociendo ahí, porque cada uno venía de amigos distintos y demás. Nos quedamos, y no me acuerdo bien, ni nadie se acuerda bien, cómo empezamos a mostrarnos ciertas canciones como en chiste o pedacitos de temas que resultaban graciosos. Y después la banda esta se terminó disolviendo como todas las bandas y como la vida misma, y nos quedamos los dos con tratando de armar ese repertorio más hacerlo más grande y hacerlo que sea el proyecto principal de cada uno. Y en un día apareció un tango. Yo laburaba con un tipo que me dijo, che, te voy a contratar de changarín, pero ¿sabes hacer mate? No. ¿Y te gusta el tango? No. Bueno, te voy a contratar igual, pero tenés que aprender a hacer esto y aquello. Y, claro, bueno, y hoy soy fana del mate, soy muy buen cebador, y me encanta el tango y lo sé escuchar y estudié y aprendí bastante, creo, por lo menos desde el punto de vista de oyente, de toda su historia y su forma y sus distintos estilos y llegadas. Después el gen rock quiso que la música no te pusiese un corset y que te permita eso que tiene el rock, que no tiene otro género, de que cada uno tiene su repertorio y al año siguiente lo cambia y graba otra cosa y después, entonces cada seis meses presenta canciones nuevas de su propia autoría. Eso llevarlo al tango, que no es ninguna novedad, por suerte, hoy día hay un montón de gente y de grupos que manejan esa misma estructura, no se llama estructura, pero esa misma forma de entender la música nacional, porteña o lo que fuese, nos hizo hacer esto, y la cuestión del humor que estaba desde el primer momento la tratamos de seguir manteniendo, no como un chiste en sí, ni ser una banda humorística, que a veces el preconcepto que se nos tiene de la poca gente que nos conoce es, pero estos que los que hablan en joda y demás, y bueno, está bien, nada, el humor es una herramienta, y me parece que es una manifestación de la inteligencia, no en nuestro caso en particular, pero o sea, está bueno ponerle ironía al tango. El tango irónico es de la primera época, alguna cosa, y el doble sentido, y bueno, alejarnos de la tragedia no fue a propósito, sino, insisto, fue que nuestras primeras canciones siempre trataban de ser graciosas y hacer reír el uno al otro, y tratamos de mantener eso con poética y con una letrística que pudiese tener calidad, pero no por eso desatender la cuestión del doble sentido o caer en lo trágico, y que para que sea una poesía que estuviese buena tuviese que ser necesariamente lacrimógena, claro. Viste, sufrida, y de hablar de temas trascendentales. No sé, nosotros nos gusta mucho cierta liviandad en algunas músicas que por ahí son consideradas menores y demás, pero por ejemplo los españoles en su rock y en su pop hablan de cualquier cosa. Hay mucha música malísima también ahí, como acá, pero tienen como premisa no ser profundos. Los profundos se los guardan a los cantautores como Sabina, Serrat, etcétera, y el pop de ellos puede hablar de cualquier pavada, y ahí tiene, viste, unas rimas que están buenas y unas formas que están buenas, y el arte al final es forma, ¿no? Si acá nos podemos volver a discutir, pero el arte es entretenimiento, es combinar cosas para hablar de cosas profundas. Hacete político o papa y anda a Brasil, ¿viste? Muy bien. Al final me puse contra todo el mundo. Y bueno, se van todos. Estuve hablando en serio mucho tiempo. No podía. En algún momento tenía que saltar. En algún momento tenía que saltar la chaveta. La chaveta Vargas. Van a estar presentándose mañana. En la Peña del Colorado. Ahí va. En el barrio de Palermo, en Güemes 3657, para los que escuchen y quieran llegarse hasta acá. Les adelanto que volveremos otra vez. Estuvimos tocando hace poquito en la ciudad vecina de Santa Fe. Y tenemos muchísimas ganas de cruzar el puente y ver si estamos allá antes del fin de año. Perfecto. Así bueno, que nos seguiremos charlando en privado. En privado, a ver cómo organizamos la movida. A ver qué se puede organizar, porque la verdad que nos gustaría muchísimo darnos una vuelta por ahí. Perfecto, Germán. Para el cierre, contanos el porqué de dónde surge el nombre de los hermanos Butaca, que anda por ahí girando la anécdota. Dando vueltas. Es una historia real. Lo que muy pocas veces hemos contado, que nos queríamos inventar una historia, porque el nombre alrededor del nombre. Claro, y nos queríamos inventar una historia, y íbamos a decir que no, que la historia mentira con la que nos queríamos presentar en vivo era que nuestros padres se habían conocido y habían ido a garchar a Villa Cariño en un auto, y que en el momento de la copulación los había abducido un ovni, se los había chupado un ovni, y justo en la desintegración para llevarlos hasta dentro de la nave espacial, copulan y la desmoleculización, sucede que después, cuando volvemos, nuestra madre vuelve embarazada, nosotros ya teníamos partes del automóvil agregados al cuerpo, ¿no? Todo mentira, obviamente, para qué hace falta decirlo. Y la verdad que a nadie le interesaba esa historia pelotuda, y contamos la verdad, que es que un día íbamos en un coche a una fiesta. Y el que iba manejando dice: che, boludo, pero la fiesta era disfraces, me dijeron. Pero no estamos disfrazados. y con el llama que íbamos atrás, nos pusimos, sacamos los, eran unos apoyacabezas desmontables de un auto viejo que se ponían y se sacaban, y nos lo pusimos en el bocho y entramos ahí a la fiesta y dijimos, ¿quiénes son? Somos los hermanos Butaca. Y bueno, con el llama en ese momento todavía estábamos tocando rock y dijimos, loco, si tenemos alguna otra banda, ya tenemos el nombre. Y así fue que con bastante tiempo después de ese episodio nos quedó, lo pusimos el nombre. Y bueno, esto hace que todavía con más edad, mucha más edad de la que teníamos aquel día, sigamos subiendo el escenario con un apoyacabezas en el bocho, lo cual cada vez es ya más está. Jodido, sí, no, pero bueno, viste, ¿qué vas a hacer? Es así. Ya están en el baile. Es como Carlitos Escaciota y Salta Violeta, viste. Claro. No, pobre, hazlo no, tuyo. Podés, no podés. Hazlo tuyo, par. Bueno, Germán, muy muy amable por estos minutos que nos regalaste aquí en Respira Bandoneón. Y bueno, a la espera de ver qué puede surgir de acá a fin de año para ver si tenemos a los Butaca dando vuelta por Paraná. Dale, no les digo que lo den por hecho porque soy muy incumplidor, pero estamos haciendo todo lo posible y la verdad que tenemos muchísimas ganas de ir a tocar allá. Y les agradezco que la nota y los felicito muy fuertemente de que tengan ese espacio y puedan difundir este tipo de música que se llama tango, señoras y señores. A ver si se despabilan un poquito los que están oyendo. Y el tango no termina con el avión que cayó en Medellín, ¿ok? Hay mucho tango nuevo. Ahí estamos. Muchísimas gracias, chicos. Un abrazo, Germán. Ahí pasó entonces Germán Dominicé, voz de los hermanos Butaca. Y ahora los escuchamos haciendo lo suyo, tocando aquí Como vino, se me fue. Te pido por favor, no insistas, no gastes tu bala de plata en mí. Insisto, por favor, no insistas, cortemos que me quiero ir a dormir. La carambola me arruinaste el día que paraste en el billar. Mi foco fue del paño hasta tus piernas, el pulso ya no supe controlar. Te encandilé con mis ideas, esas que de un libro que no leí robé. Y cuando por mi amor ya estaba ciega, en la calle la mano te solté y te dije, piba, la vida es tan bella. Entero tras de tus caderas, un año en que de tu plato comí, pero la paz resultó pasajera, igual que en otros casos me aburrí. Te dije que era solo culpa mía, un trato amable, una frase cortés, mientras que encapotado el cielo se caía. Te di un beso en la frente y me rajé. Y te dije, piba, la vida es tan bella. Piba, disfruta de ella. Para pasar el rato, te juro de verdad me enamoré. Pero aunque tus virtudes aún rescato, el amor como vino se me fue. El amor como vino se me fue. Y ahora, vos y tu psiquiatra me culpan. tu soledad. Ok, yo pago la terapia, pero te insisto, por favor corta, por favor corta. Por favor, corta. Queridos amigos, tras la identificación, seguimos con los tangos que llegan al corazón.